Reflexión sobre las metodologías activas del aprendizaje. Hablar sobre las metodologías activas del aprendizaje es profundizar sobre el papel que desempeñará el estudiante como el actor principal de este proceso, para poder obtener un aprendizaje profundo, ya que este es el que se da por medio de la experiencia o vivencia que pueda tener el alumno, ya que cuando se involucra de manera vivencial dentro de un contexto, resolviendo situaciones, retos u problemáticas dentro de la sociedad, el alumno fortalece sus saberes. ¿Qué es lo que pretenden las metodologías del aprendizaje? Ser el punto de partida para que el alumno tenga la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, la relación con diferentes tipos de personas, propiciando los valores y las actitudes sociales en los diferentes contextos que se le puedan presentar, así como la autonomía, el trabajo colectivo, también que perciban la realidad con una visión totalizadora de manera responsable y profesional. Al mismo tiempo, el rol principal del profesor es el de acompañar, guiar, evaluar y apoyar al aprendiz, creando un ambiente de confianza en los alumnos, no olvidando que el profesor debe de ser un experto en el manejo de su clase. De no ser así, puede provocar incertidumbre en los alumnos y perderse en el transcurso del curso. Algunos sectores están más o menos interesados en el cambio de la forma en que se enseña, pero son nuestros niños y jóvenes los que traen ese cambio con ellos, en su manera de entender y de relacionarse con el mundo, lo que ha cambiado ya. Hay diversas metodologías activas, las cuales consiguen que el aprendizaje del alumnado sea a través de su participación e implicación en el proceso formativo. La necesidad de buscar y aplicar diversas soluciones entre las metodologías activas, el desarrollo, solo podrá darse dando reconocimiento al valor estratégico del conocimiento y la información, aspectos de los cuales nosotros como docentes debemos desempeñar un papel preponderante para que le sean útiles al estudiante y saber en qué momento las podemos aplicar para lograr que el alumno se desarrolle en un buen contexto, para identificar algún escenario, trabaje en equipo, dé soluciones a problemas, descubra nuevos conocimientos por medio de la investigación y tener una perspectiva de un mundo real a través de las metodologías activas. Proporcionar a los estudiantes una comprensión más profunda como una alternativa atractiva a la educación tradicional, al hacer más énfasis en lo que aprende el estudiante que en lo que enseña el docente, y esto da lugar a una mayor comprensión y motivación. Nuestro viejo sistema educativo está rebasado y debemos formar a nuestros jóvenes de manera que el mercado necesita. Debemos de generarles habilidades diferentes. Más que de repetir, se trata de innovar con inteligencia a través de las diferentes metodologías activas que hemos visto. Se han activado un gran abanico de recursos a aplicar en el aula, que de momento están dando muy buenos resultados estas metodologías activas.